El segundo poema se titula justamente Poema sin título. En una tierra que miden potros de 5 años, el olor de tu piel hace llorar a los adolescentes. Yo sé que tu cielo es redondo y pintado como los huevos de perdiz, y que tus mañanas tiemblan, gotas pesadas en la flor del mundo. Yo sé cómo tu voz perfuma la barba de los vientos. En un país más casto que la desnudez del agua, los pájaros beben en la huella de tu pie desnudo. Antes de que amanezca, levántate, mujer, sin despertar al alba y a los niños que duermen todavía. El cazador de pumas dice que el sol brota de tu mortero y que calzas al día como a tus hermanitos.